El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyakot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Buenas tardes, amable audiencia. Qué bueno, están allí nuevamente conectados con su programa Unidos por la Verdad, aquí por su Radio Tiempo 1200 AM. Felices de estar nuevamente en contacto con ustedes en esta tarde. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera; en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera; en el control técnico, Fabián Talero; y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer, la rabení de la congregación Beit Jacob. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y que a través de estas ondas nos podamos comunicar. Gracias por sus mensajes y comentarios, porque durante la semana constantemente me están llegando, pues, y soy agradecida porque, bueno, es una forma de relacionarnos, ¿verdad? Y aunque no nos vemos físicamente, podemos comunicarnos. Bien, hoy les traje los siguientes temas. Continuaremos con el estudio de la forma en que debemos acercarnos al Eterno. En el primer tema hablábamos acerca de cómo acercarnos a Dios como Rey, ¿verdad? Le explicaba todos esos puntos tan importantes que, por cierto, si alguien los quiere tener, puede enviarme su teléfono de WhatsApp para enviárselo. El segundo tema hablábamos acerca de Dios como Padre. Y en el tema tercero, que fue el del programa pasado, hablamos de Dios como amigo. Hoy comenzaremos con una pregunta. ¿Conoces al que es desde el principio? Y en el segundo tema estaremos hablando, hoy no hablaremos de las 48 caminos de la sabiduría, porque tenemos una fiesta este fin de semana y quisiera hablarles acerca de Shavuot. Esos son los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Bien, vamos a un tema musical y ya regreso con ustedes. Praise the Lord for His mercy. 1200 AM. Continuamos con su programa Unidos por la Verdad, auspiciado por la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana, donde pronto, me imagino, estaremos reuniéndonos nuevamente. De todas formas, aquí le doy nuestra dirección en Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Bueno, muchos saludos a todos, a mis amigas, amigos que siempre están allí presentes en este programa. Reciban nuestro más cordial bienvenida para este tiempo que vamos a compartir. Y bueno, quisiera comenzar entonces con el primer tema, que significa conocer al que es desde el principio, y nos vamos a basar en el pasaje de Primera de Juan 2, 12 al 14, que nos dice: hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Yeshua, les ha perdonado sus pecados. Padre, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Lo vuelve a repetir, ese fue el versículo 12 y 13. En el versículo 14 lo vuelve a decir: les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón, y porque han vencido al maligno. En este pasaje podemos ver las tres etapas principales del creyente. Nos habla de hijitos, padres y jóvenes, y en realidad se está refiriendo a las personas que acaban de conocer al Eterno como hijitos, Y por eso dice, porque le han sido perdonados sus pecados. Ese es el primer paso cuando conocemos al Señor, ¿verdad, mis amados? Porque esa puerta que se abre para entrar en contacto ya directo con el Padre a través de Yeshua HaMashiach. A los jóvenes nos dice la última parte, porque han vencido al maligno. Y esto es tan importante porque a medida que vamos creciendo ya vamos venciendo el pecado, ya no somos débiles como al principio. Vuelve a repetirles, luego dice, os escribo a vosotros hijitos, porque han conocido al Padre, y os escribo a vosotros jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón, y porque han vencido al maligno. Entonces nos damos cuenta cómo nos está hablando de esas dos etapas que son tan importantes para entrar en el tercer nivel, que es el más profundo, que es a donde todos anhelamos llegar en algún momento. Por eso cuando se refiere a padres, les dice el mismo término, porque han conocido al que es desde el principio. Y en los dos versículos dice esta misma expresión, porque han conocido al que es desde el principio. Cuando comenzamos nuestra nueva vida como hijos del Eterno, somos tan inmaduros como un niño cuando empieza a caminar. Cuestionamos muchas veces a Dios. Vienen dudas, muchas preguntas. Y si hablamos de la etapa de jóvenes, la lucha con la carne es muy fuerte. Por eso el pasaje dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque han vencido al maligno. Pero entonces vamos a un nivel mucho más alto de él que les quiero hablar hoy. Cuando hemos crecido espiritualmente, después de haber pasado por cantidades de luchas, pruebas, de muchos momentos en que nos hemos sentido frustrados, que las cosas no han salido como nosotros pensábamos, que creemos que tal vez Dios no nos ha escuchado, no nos ha respondido. Y bueno, todas esas experiencias que tenemos cuando recién llegamos a los caminos de Dios. Pero cuando vamos ya a este tercer nivel, este tercer nivel es un nivel ya de más madurez. Ya a este nivel no altercamos con el Eterno. Empezamos a entender quién es Él verdaderamente. Por eso dice, has conocido al que es desde el principio. ¿Y quién es este, el Creador del universo, el que da la vida, el que es soberano? Nuestra naturaleza pecadora trata de revelarse al Eterno y no acepta su grandeza, y que delante de Él debemos doblegar nuestro orgullo y toda altivez. El Eterno bendice con dones a los seres humanos y algunos se vanaglorían creyendo que ese don viene de ellos mismos y no reconocen que el Eterno nos da aún el respiro y todo lo que somos. Y a Él se lo debemos todo. Sin Él somos, como lo dice el Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Pero, ¿saben, amados? El Eterno tiene paciencia con nosotros y espera que vayamos madurando poco a poco. Vemos un caso, por ejemplo, la historia de Job. El Eterno permitió que Job se desahogara y dijera lo que sentía su corazón. Y después de todo ese tiempo que duró su prueba y que muchas veces dejaba salir su dolor y decía cosas que a lo mejor no eran lo más lo mejor pues para Hashem, pero el Eterno dejaba que Job hablara porque estaba pasando por un tiempo de prueba. Pero allí, durante ese tiempo de prueba, Job iba madurando poco a poco, que en la última ocasión le dice: wow, yo pensé que yo te conocía, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Y es así, amados, cuando nosotros pasamos tiempos de prueba, es allí donde realmente sabemos cuánta es nuestra fe, cuánto creemos en Dios verdaderamente, cómo le vemos. ¿Sabe? A veces le podemos ver como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y también le llegamos a ver como nuestro Padre, del cual hablábamos días pasados. Pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel, amados, donde le reconocemos como al que es desde el principio. Esto quiere decir al soberano Elohim, al creador de los cielos y de la tierra. Y aquí hay algunos pasajes que nos llevan a reflexionar en esto. Nos dice Job 1, entonces por fin, estoy en el capítulo 42, entonces por fin Job le dio a Adonai su respuesta: yo sé que tú puedes hacerlo todo, que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Estas son palabras de Job después de haber pasado todo el sufrimiento que tuvo que vivir. Y si usted no conoce el libro de Job, pues léalo. Pero allí vemos a uno de los seres humanos que aparece en la palabra, que sufrió pruebas, bueno, que ni siquiera nos imaginamos experimentarlas. Pero él fue madurando a través de esas pruebas. Y fíjese, él era un hombre temeroso de Dios, un servidor. Era un hombre, dice, intachable, perfecto en su forma de actuar, en su forma de ser, como hijo de Dios, como seguidor de Dios. Sin embargo, no podemos detenernos ahora a explicar todo esto, pero Dios permitió por alguna razón que Job pasara por todas esas pruebas. Pero venció, ¿sabe? Él venció. Él pudo mantenerse aferrado porque decía: aunque yo me vaya a lo profundo de la tierra, yo sé que voy a ver a mi Redentor. O sea, su fe hacia Dios nunca flaqueó. Aunque él reclamó, aunque él en mucha oportunidad se quejó, hasta llegar un momento de decir: ya no quisiera haber nacido, que eso es la ofensa más grande que uno puede decir contra Dios. Sin embargo, Hashem tuvo paciencia y lo escuchó, hasta que él llegó a entender esto y dijo estas palabras: yo sé que tú puedes hacerlo todo y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Por eso cuando el Eterno, mis amados, decide hacer algo, nosotros muchas veces no entendemos lo que está pasando, no entendemos los por qué. Y como lo he enseñado en otras oportunidades, como ya sé que la mayoría lo sabe, no es que nosotros no tenemos que acercar a Dios y decirle: pero ¿por qué estás permitiendo esto? Sino llegar a entender para qué el Eterno lo está permitiendo. Él tiene un propósito, amado, que nosotros no llegamos a entender en un principio. Sin embargo, sabemos que va a ser para bien. Para los hijos de Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Así sea lo más controversial, así sea lo más inexplicable. En el Salmo 135 nos dice lo siguiente: Yo sé que Adonai es grande, que nuestro Elohim está por encima de todos los dioses creados por los hombres. Adonai hace lo que a él le place, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. ¿Llega nuestra mente, amados, a entender la grandeza de Dios? ¿Llega nuestra mente a entender al que es desde el principio? No es tan sencillo, amados. Pero sabe, cuando vamos creciendo, es maravilloso saber en quién hemos creído. El Salmo 147:2. Aplaudan todas las naciones, aclamen a Elohim con gritos de alegría, porque Adonai es imponente, un gran rey sobre toda la tierra. Un ejemplo, mis amados, estamos pasando hoy por una etapa oscura en la historia, una etapa confusa, en que no sabemos qué va a suceder, dónde va a parar todo lo que está aconteciendo el día de hoy. Esta pandemia ha traído desastres sobre el mundo, cosas terribles, porque no es solamente las personas que han muerto y que seguirán muriendo, no es las personas que perdieron todo, porque la situación económica también va a pasar por una etapa crítica, terrible. Lo estamos viviendo, amados, una experiencia que nuestros niños van a recordar el día de mañana. Sin embargo, ahora más que nunca, tenemos que estar aferrados a nuestro Dios. ¿A dónde iremos, amados? ¿A dónde? Solo Él tiene palabra de vida eterna. Y aunque ahora no comprendamos lo que está sucediendo y por qué el Eterno dio permiso para que estas cosas malas sucedan, sí va a llegar un momento en que vamos a ver el para qué Dios lo permitió. Pero realmente, amados, el mundo necesitaba un remesón, porque estábamos llegando a un estado de locura, amados, de desórdenes morales en todo el sentido de la palabra, perdiendo totalmente el temor a Dios. Muchos mofándose. Vemos en la farándula muchos desastres, cosas que se están haciendo y están completamente contra la palabra. Leyes que se están permitiendo que ofenden completamente la moral, que ofende lo que el Eterno ha escrito en su palabra, las órdenes que el Eterno ha dado en su palabra, creyendo que tienen el poder de todo y que pueden hacer lo que les da la gana. Pero Hashem les está enseñando, no, están equivocados. No pueden con un pequeño virus que ha traído tanta desgracia sobre el planeta Tierra. Nos dice Isaías 46:10. En el principio yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Y esa es nuestra realidad, amados. Hashem tiene el poder por encima de todo, amados. De todas las armas nucleares que han creado los hombres. Porque saben, como me imagino, la mayoría de los males de la tierra son creados por el propio hombre. Ahora el Eterno es quien permite que los lleven a efecto o no. Nos dice Daniel 4:35. Todos los que habitan en la tierra son contados como nada. Él hace de acuerdo a su voluntad con el ejército del cielo y con aquellos que habitan en la tierra. Nadie puede soportar su poder ni preguntarle, ¿qué es lo que has hecho? Así es, mis amados. Nadie puede preguntarle a Dios, ¿con qué derecho hizo esto o aquello? Porque Él es el dueño del mundo, el dueño del globo terráqueo, el dueño de cada vida. Y todo lo que Él permite, como les decía anteriormente, tiene un propósito. Nos dice Romanos 9:20. ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir con Adonai? ¿Podrá lo que está hecho decir a quien lo hizo, por qué me hiciste de esta manera? ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer vasijas para usos honorables y otras para usos deshonrosos de la misma masa del barro? Esto nos dice Romanos 9, 20 y 21. Y así es, mis amados. Nosotros somos creación del Eterno, somos barro en sus manos. Y así se alce la persona más poderosa del mundo, creyendo que tiene todo en sus manos, eso es solamente hasta que el Eterno se lo permita. Porque el día que Hashem dice, basta, hasta allí llega, amados. Esa es la realidad. Eso es lo que nos cuenta la historia a través del tiempo. Por esto, debemos clamar a Hashem, ser obedientes, agachar nuestra cabeza, someternos a su autoridad y aceptar sus hechos, aunque no los comprendamos en el momento. Eso es conocerle desde al que es desde el principio, al Creador de los cielos y de la tierra, y que nosotros somos creación suya y que le pertenecemos, que Él es nuestro dueño y Señor. Y así alguien no haya tenido esa experiencia de conocerle como Elohim, aún así le perteneces a Hashem. Pero Él te da la oportunidad, te dice, ¿quieres conocerme? Yo me puedo manifestar a tu vida si tú abres tu corazón. Entonces me revelaré. No le quieres conocer, no quieres nada con el Eterno, de todas maneras le perteneces. Pero bueno, vas a llevar tu vida a tu manera, como a ti se te antoja, lejos del Dios Altísimo. Y esto trae sus consecuencias. Pero no hay nada más dulce, amado, más maravilloso que conocer al Dios verdadero. Bien, vamos a ir a un momento musical y ya estoy con ustedes nuevamente. My strong tower, and He's holy. Entonces a continuar con el tema de Shavuot, aquí desde su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde por su radio predilecta, Radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que nos puede conseguir también por internet radiotiempo.com.be y la página web de Beit Jacob, comunidad judía, beitjacob.com. Por allí nos encuentra también para que tenga más información de nosotros. Vamos entonces a entrar de lleno a este tema de Shavuot. Ah, por cierto, les voy a dar mi número de teléfono, 0416-206-3374. Bueno, nos dice la palabra, o hablando del contexto histórico de Shavuot, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Adonai, y ofreceréis el pan con 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Adonai con su ofrenda y sus libaciones. Y así nos sigue explicando el pasaje allí en Levíticos 23 del 15 al 21, cómo eran las ofrendas de esta fiesta. Esta es la fiesta de las primicias, donde el pueblo llevaba delante del Eterno sus primeras cosechas y las ofrecía, una parte de ellas las llevaban al lugar de adoración. Hoy pues tenemos una forma de celebrarla también. Está, por cierto, la fecha para ahora, el jueves en la tarde. Lamentablemente pues no nos podremos reunir como acostumbramos todos los años, donde todos nuestros hermanos llevan sus panes. Hacemos cada familia 2 panes, los llevamos a la congregación, los mecemos y los ofrecemos delante del Padre. Después lo compartimos, nos los comemos allí con cremitas, con queso, la fiesta de lácteos. Y pasamos pues una fiesta muy agradable, mi amado, una reunión muy fraternal. Lamentablemente este año no lo podremos hacer de esa manera. También se acostumbra a llevar las primicias. Esta es la época en que la gente aparta de su diezmo y ofrenda las primicias para ofrecerlas también, porque eso es lo que establece el mandamiento. Estas son fiestas que no solamente se celebraban en aquellos tiempos, son fiestas actuales. El día de hoy todo judío en cualquier lugar del mundo hace pues un día especial de celebración, donde tiene sus propias comidas, donde tiene sus propias halajot, costumbres. A veces se diferencia una congregación de otra en detalles que son no tan básicos, como de repente no todos los lugares llevan los 2 panes. Pero normalmente es lo que se acostumbra, llevar 2 panes y llevarlos para ofrecerlos. Normalmente se acostumbra a hacerse esos panes redondos. En la observancia tradicional judía es multifacética, como les decía, y ha evolucionado de alguna manera, por supuesto, desde los tiempos bíblicos. Recordemos que al no haber templo, pues ya esos sacrificios que se hacían en aquellos tiempos no se llevan a cabo. Sin embargo, sí se celebra, y hay una razón muy especial también, sobre todo para los creyentes, ¿verdad? Los que creen en Yeshua HaMashiach, porque esto se le llama Pentecostés en algunas congregaciones. Desde la destrucción del templo en el 70 después de Yeshua, o de la era actual, la observancia actual judía de Shavuot ha cambiado. Todavía es una ocasión para recordar la fidelidad de Dios. Sin embargo, una tradición adicional se ha desarrollado. Los rabinos descubrieron que los israelitas llegaron al monte Sinaí en el mes tercero después de Pascua, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, Éxodo 19:1. Shavuot es el día en que Moisés recibió la ley para entregárselas al pueblo. La conmemoración actual incluye la celebración de la entrega de la Torá, Por tanto, el nombre rabínico para Shavuot es Shmana Cham, Tarateinu, el tiempo de la entrega de nuestra ley. Esta convicción afecta las prácticas de esta festividad. La sinagoga es decorada con plantas, flores y canastas de fruta para simbolizar el aspecto de cosecha de Shavuot. La lectura de la escritura es Éxodo 19 y hasta el 20, la entrega de la ley y Ezequiel 1, la visión profética de la gloria de Dios. También el libro de Ruth se lee como lugar para, porque esto sucedió en las cosechas, en las primeras cosechas. Otra costumbre especial, Tikkun Leil Shavuot, preparación para la llegada de Shavuot, se desarrolló a partir del amor del pueblo judío por la Torá. Los judíos tradicionales permanecen en vela la primera noche de esta festividad estudiando la Torá. Los rabinos talmúdicos le atribuyen un significado mesiánico a Shavuot. En el Tratado de Sanedrín 93b del Talmud se conserva una discusión interesante concerniente a algunos de los detalles en el rollo de Ruth. Se adscribe un significado espiritual a las 6 medidas de cebada que le recibió a Boaz en Ruth 3.15. Algunos rabinos consideran que estas 6 medidas representan a 6 famosos descendientes de Ruth, la Moabita. Estos 6 incluyen a David, Daniel y al rey Mesías. Los creyentes en Yeshua fácilmente reconocen el gran significado mesiánico de los primeros frutos. La celebración hogareña de Shavuot mantiene muchas de las costumbres de otras fiestas bíblicas. Cuando se acerca Pentecostés, la mesa se dispone con los mejores manteles y platos. Las velas de Yom Tov, el día festivo, son encendidas por la mujer de la casa. Después de las tradicionales bendiciones y oraciones, se cantan las bendiciones específicas sobre la copa de vino o sobre el jugo de uva. El pan jalá se bendice entonces y es compartido por todos. Se sirven entonces una cena tradicional festiva con alimentos que simbolizan a Shavuot. Los productos lácteos son los apropiados porque la escritura es con frecuencia descrita como la leche de la palabra, primera de Pedro 2:2. Tortas de queso son comunes servidas durante Shavuot. Todas estas tradiciones son para recordarle a Israel que Shavuot es una fiesta del Señor maravillosa e importante. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical más y enseguida continuamos con la última parte de el tema de Shavuot? Bien, mis amados, recuerde que somos la congregación Beit Jacob en su programa Unidos por la Verdad, como cada jueves de 1 a 2 de la tarde, aquí en su radio Tiempo 1200. Vamos a continuar entonces ya para cerrar el tema. Esta fiesta es mencionada varias veces en el Nuevo Pacto. El rabino Saulo, o Pablo como se le conoce, planteó sus viajes en relación a Shavuot en 1 Corintios 16:8. El más famoso pasaje de esta fecha se encuentra en el libro de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todo esto lo encontramos allí en Hechos 2:1-5 y en el 12. Este recuento es interesante al considerar los orígenes de Shavuot. Para la comunidad judía tradicional ha sido siempre un día de acción de gracia a Dios por la cosecha temprana, confiando en la cosecha tardía. Lo que se entendía para la realidad física de los tiempos de la Torá se hace manifiesto en el campo espiritual en los tiempos actuales del nuevo pacto. Estos han venido a ser los más famosos primeros frutos. Los frutos tempranos han venido. La promesa implica de la cosecha tardía vendría también. El cumplimiento profético. Todo esto recuerda con la promesa de la escritura del avivamiento judío mesiánico en los últimos días. Un numeroso crecimiento de personas judías creerán en Yeshua hasta que en el día final todo Israel será salvo, nos dice Romanos 11:26. El crecimiento explosivo del movimiento judío mesiánico testifica de esta realidad presente. Hechos 2 revela detalles sorprendentes que confirman el trasfondo judío de este Pentecostés del nuevo pacto. Ezequiel 1 es la lectura tradicional de los profetas para Shavuot. Este pasaje describe dramáticamente la visión de Ezequiel de la gloria de Dios. Describe la tremenda manifestación de estos términos. Ezequiel 1:4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Imagínense a miles de adoradores judíos saliendo del templo después del servicio de la mañana a la hora tercera, Hechos 2:15, habiendo acabado de leer el pasaje de Ezequiel 1, de repente una de las manifestaciones del Espíritu Santo empieza a aparecer delante de los ojos de ellos. No es de maravillarse que ellos hubiesen quedado asombrados y perplejos por el viento fuerte y el fuego. Ciertamente les captó la atención. Debieron de quedar admirados de que Dios estuviese revelando su gloria, su Shejiná, por primera vez casi después de 600 años. La gloria de Dios estuvo presente cuando se dio la ley. La misma gloria se manifestó cuando dio el Espíritu Santo. El profeta había escrito más adelante, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36:27. Estos peregrinos judíos que habían venido de todos los lugares de la dispersión estaban escuchando lo imposible. Estos discípulos galileos estaban hablando en varias lenguas con tan exacto dialecto que las multitudes lo vieron como un milagro irrefutable. Habiendo recibido la atención concentrada de la gente por estos actos de Dios, Pedro fue capaz de predicar un poderoso sermón acerca del Mesías Yeshua. Y 3.000 judíos respondieron a la salvación. Los primeros judíos, Santiago 1.1 enfatiza este hecho histórico cuando le recuerda a sus lectores. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo dice allí Santiago 1.18. El tema de Shavuot puede resumirse muy bien por la palabra avivamiento. Israel fue llamado a bendecir a Dios por los primeros frutos del campo, conociendo que estos frutos tempranos aseguraban la cosecha tardía. Esto también se aplica al reino espiritual de Dios. Los primeros frutos de los creyentes en Shavuot garantizan virtualmente un avivamiento en la cosecha espiritual del último día por el Mesías. Podemos entender ahora por qué Dios incluyó a Shavuot dentro de las fiestas exigidas, para todo varón judío. Mientras Pascua hablaba de redención, Shavuot habla de avivamiento, especialmente durante este tiempo. El mensaje de Shavuot es de gran esperanza y alegría. Que el Elohim venga pronto el día cuando el Ruach HaKodesh será derramado sobre la casa de David y mirarán en fe al que fue traspasado, nos dice Zacarías 12:10. Una guía práctica para los creyentes en el Mesías. Con todo el significado espiritual detrás de la festividad de Shavuot, los creyentes en Yeshua pueden encontrar gran bendición al celebrar la fiesta. Muchas de las tradicionales observancias judías pueden seguirse, más aún como creyentes, añadirle la perspectiva mesiánica a la fiesta la hace más llena de sentido. La celebración práctica de Shavuot se inicia cuando termina Sefirat HaOmer. En el día anterior, los 50 días de los que yo le he estado hablando, en el día anterior al inicio de Pentecostés o de Shavuot, los preparativos pueden hacerse para celebrarla. La mesa se puede aderezar con los mejores manteles y platos. Tal vez quieras decorar la casa con plantas o flores frescas, un recuerdo del aspecto de cosecha de la fiesta. Cuando el sol se ponga sobre Eretz Shavuot, la tarde de Pentecostés, la familia y los amigos pueden sentarse a la mesa, se prenden las luces de la festividad y se recitan algunas bendiciones. Esto es, mis amados, la celebración de Shavuot. Primeramente, el recuerdo siempre vivo de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde se estremeció el monte cuando esa palabra fue entregada, donde los hijos de Israel fueron testigos de lo que estaba sucediendo en esa ocasión, donde el Eterno hizo su compromiso escrito con el pueblo de Israel a través de la Torá. Y lo vemos entonces en los tiempos de Hechos, cuando se manifestó a través de la venida del Ruach HaKodesh, donde se cumple la profecía que dice que su palabra sería escrita dentro de nuestros corazones. Hoy tenemos el poder del Ruach HaKodesh dentro de nosotros, el que dice que está allí para redarguirnos y para llevarnos a toda verdad. Y si quieres saber más de esto, puedes buscar allí en Juan 14, 15, 16, 17. Todos ellos te hablan acerca del poder del Ruach HaKodesh que estaría dentro de nosotros y que mora dentro de nosotros. Y todo aquel que recibe a Hashem en su corazón y que le dice: hoy quiero conocerte, me arrepiento de mis pecados, quiero comenzar una nueva vida, dice la palabra que es sellado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que va a permitir que esa persona permanezca firme en los caminos de Hashem, porque dice que el Espíritu del Eterno viene a morar al corazón del hombre para que él permanezca aferrado a Dios, porque dice que él le va a redarguir de pecado. O sea, si antes pecaba, no sentía dolor y le daba lo mismo, pero el día cuando recibe a Hashem en su corazón, las cosas cambian. Y ahora, cuando hace algo indebido, el Ruach HaKodesh te llama y te dice: atención, lo que estás haciendo está mal. También el Ruach HaKodesh nos ayuda a memorizar la palabra y la trae a nuestra mente cada vez que nosotros la necesitamos. Por eso es tan importante estudiar y leer la palabra de Hashem, para que esté allí grabada dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones, como lo dice la Escritura. Entonces dice que el Ruach HaKodesh mantiene vivo el fuego de la presencia de Hashem dentro de nosotros. Y a través del Ruach HaKodesh tenemos un poder sobrenatural para orar por los enfermos, para curar al que está enfermo, porque podemos imponer nuestras manos sobre aquellas personas y orar por esa persona y pedir salud por esa persona. Y ese poder existe, mis amados. Tenemos que practicarlo constantemente, no tener temor, porque lo que se mueve no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, es el poder del Ruach HaKodesh que está dentro de nosotros. Eso es lo que dijo Yeshua HaMashiach: mayores cosas haréis vosotros. Porque Él nos da el poder, mis amados, para hablar a las personas que están atadas en vicios, que están atadas con cadenas, que le tienen una vida de amargura, de tristeza por todo lo que le ha sucedido en su vida. Hashem nos ha dado a nosotros el poder en la palabra para hablar con esas personas, para conducirlas, para ayudarlas, para liberarlas. El Ruach HaKodesh hace cosas grandes en nosotros, mis amados. Eso es lo que se recuerda también en Shavuot, la venida del Ruach HaKodesh, como nos lo cuenta allí la carta de Hechos. Bien, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes Esperamos que el próximo jueves nuevamente estén allí esperando su programa Unidos por la Verdad. Quiero hacer una oración antes de despedirnos. Padre eterno, quiero pedirte en esta preciosa tarde que tu bendición sea sobre tus hijos, Abba Kadosh, que traigas paz, que traigas sosiego a los corazones, confianza en ti, Padre, que todo lo sabes, que tú tienes todas las razones para permitir todo lo que sucede en el mundo. Queremos ponernos en tus manos para que seas tú guiando nuestros pasos, dándonos tranquilidad en nuestro corazón y confianza que estamos en tus manos, Hashem. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, Abba Kadosh, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, que el Señor les guarde, les bendiga grandemente, les proteja y les cuide. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer. Muchísimas bendiciones. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Beyacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.